gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a esta emisión de la semana, la llamada La Hora del Rock. Y comenzamos con este dúo de chicas interesantes: Lauren y Loimo. Lauren y Loimo, el nuevo proyecto de las cantantes de Bad The Beast y de SmackDown. Trabajo interesante, donde escucharás este trabajo llamado Reckoning, una selección muy interesante de puro heavy metal y a veces de power metal. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y seguimos con este trabajo interesante de la semana, disco objetivo en la hora del rock. Lauren Loyo. Dice Lauren, neta Lauren, con este álbum quiere o queremos capturar la esencia del heavy metal clásico y del hard rock, combinarlo con grandes melodías y letras muy punzantes que tengan mucho valor. ¿Qué tal? Esto es La Hora del Rock número 137, desde Menorca y las Baleares y a full de turismo. Pero aquí estamos contigo, no queremos, y te repito y te reitero, no haremos vacaciones. Cada martes tendrás una excusa o una especie de especial concreto día para ti. Unos momentos, son 120 minutos dedicados al mundo del heavy metal y del rock duro. Dedicamos hoy este programa a ese colectivo, a los hoteles, a los bares, a los restaurantes, a los aeropuertos, a toda la gente que tenga que ver con el mundo del turismo. Os merecéis un 10. Está yendo 100%, o por lo menos eso parece, el turismo en las Baleares. Para toda la hostelería de Menorca, de Mallorca, Ibiza y Formentera, ¡congratulations! Los temas Time to Kill the Light, Reckoning, la que escuchamos, Stone of Dirk, Striking Like a Thunder, su single que fue Beach on Fire, Hurricane Love, To the Wall, Viper Kiss, Wall Through Fire y Dancing on Through. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Bueno, y abro el correo y me encuentro esta sorpresa. Han sacado los LA Guns un trabajo en directo, rememorando aquel mítico trabajo de los 90. Sluts in the Faith, en directo, LA Guns. We'll be right back. llaman igual que el trabajo que apareció en el año 90 y pico, el llamado Cooked and Looted. Todos los temas hechos en directo con esta formación que, como sabéis todos y todas, tenía planeada una gira por nuestro país, pero por el COVID se pospone al 2022. Slap in the Face, primer corte de este directo, que a más de uno le va a recordar grandes añoranzas de su juventud. Estoy súper seguro. Y como sabéis, la hora del rock lo que tiene es que te ponemos una de cal y otra de arena. Si escuchamos puro Slazy, puro rock and roll americano, vamos a irnos al rock americano hecho para las FMs, lo llamado AOR. Ken Healy es el protagonista de esta canción que te pongo a continuación. Don't Say It's Forever. AOR, ahora mismo en LHDR. Healy, el cantante y vocalista de los Perfect Plan, se lanza en solitario y, como dice él, el objetivo de mi trabajo, musicalmente hablando, era encontrar una sensación y un sonido clásico pero moderno y diferenciarme un poco de la banda de Perfect Plan. También quería hacer un álbum diverso que contenga de todo, desde rockeros temas a sonidos como, por ejemplo, a Giant, a Foreigner, a Survivor, a Starship o a Whitesnake, entre otros. Gran repercusión tendrá el tema este, estoy seguro, y el trabajo del cantante de esta banda, que los Perfect Plan, en unos años, han conseguido ponerse en lo más alto del rango y de las características del AOR europeo. Es un tema muy molón, muy guapo. Está guapo el tema, ¿eh? Don't Say Forever. Jiménez. Esto es querer a los fans sinceramente y decir, ¿por qué no hacer un streaming y luego lanzarlo físicamente en DVD y en CD? Me estoy refiriendo a los italianos y aparte de decir a Italia enhorabuena por la Eurocopa, que bueno, que hay que decir que han sido los grandes triunfadores de este 2021. Bueno, pues ahí tenéis a los señores de, atención, Lacuna Coil y este Beneficium. La hora del rock. Ellos son desde la zona de Barcelona, los Saltimbanquia. Phantom inside me. Fantasmas dentro de mí. Del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Go!

Mike Heller a la batería, desde el año 2012 al presente. Tony Campos, bajo y voz, del 15 a la actualidad. Y aquí ha grabado los, digamos, registros de voz Burton Seville. Que parece que había una especie de controversia, que se iba o no se iba, pero por lo menos ha grabado los cortes de este trabajo nuevo de esta banda del groove metal, que a mí me encanta aquel tema mítico, el Réplica. Los Bug Cherry Gun. Just take this shit outside. Maybe I'm angry, maybe I'm high. Maybe I'm about to lose control of my mind. Woo! Let's get it. Left with the baggage full of sin. Ain't got a bitch, cause nobody's gonna win. All I've been is blowing up again. I'm on the run and I got myself a gun. I got nothing to do, so I'm coming for you. que suena muy internacional, amigos y amigas, es un grupo de Barcelona, es Automatic A, colabora en esta canción el cantante de Romántica y de los Embellish, David Goy, este Kill or by Kill It. She. Joana D'Ameto a la batería, Fernanda Lira a la voz y a lo que es al bajo, Sonia Anubis, guitarra solista, y Taima Bergamaschi, guitarra. Tenemos, como sabéis, a Sonia de Anubis, de la banda Burning Witches, es Burning Witches, y la Taima Bergamaschi del grupo Hambar. La banda Crypta. Estamos en el número 137 de La Hora del Rock. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasan las semanas? ¿Cómo pasan los programas de radio? Y de verdad encantado de acompañarte en esta emisión del grupo de emisoras AMSC. Saludamos a Radio Antorba, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Gen Radio en las Canarias, a Cuerda Latina en Canarias, a Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Toronto Radio y Osaka Radio. También estamos, por supuesto, como no, el amigo Santi Ternasco. Asalto mata Radio Rock. Hablando de Santi Ternasco, deciros que tuvimos una charla el pasado de Stripa Rock y tendremos esta semana pues a un invitado que luego te diré quién es, aunque ya se mueve por redes sociales quién puede ser. Escuchamos en este momento a Blaze Bailey y este Starvation. El CD y no es Starvation, es The Dream of Alan Turing. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Yeah. Ya se veía venir, disco del mes y disco número uno de ventas en España. Lo hizo AC/DC y ya lo hace la banda alemana de Hamburgo, Helloween. Número uno en ventas, que eso se dice pronto, como están las cosas últimamente. Que el heavy metal sea número uno en ventas, eso es para aplaudir y aplaudir y aplaudir. Formación, esperemos que sinceramente esta nueva creación, esta nueva unión de nuevos componentes sea ya definitiva para que el grupo pues esté dando por fin a lanzar lo que tienen pensado publicar muy pronto, el trabajo nuevo. Aquí tenéis otra canción más llamada 39. Más de libertad, que nunca Ya tenemos las 10 de la noche, las 22 horas. Estés en de día, estés de noche, de tarde, de mañana, no importa. Unas horas de más, unas horas de menos. En qué país, no importa. Ahí está siempre la hora del rock. Para ofrecerte cada semana una selección que si la escuchas, caerás en sus redes. Caerás en la trampa de la hora del rock. Si lo escuchas, te enganchas. Segundo single de Kiki Priest, Kai Kai Priest, o como quieras decirle, el guitarrista que fue de Judas Priest junto a Glenn Tinton. Vamos, se puede decir casi casi el creador del grupo de Judas Priest. Y ahora lo tienen como para denunciarlo por ponerse esto de Priest. Sermon of Sina, cantando, atención, parece ser que ha hecho un poco de pupa en Judas Priest, que fue cantante de la banda en aquel Jugulator y aquel Demolition Man, Teen Reaper Owens. Sinner! Intentamos siempre también, por supuesto, de agradar, de si nos piden peticiones, de intentar pues ponérselas, ¿no? Esta nos la envía una amiga de Zaragoza. Hola, me llamo Pilar, como la patrona de mi ciudad. Y hace tiempo, Paco, ponías una canción que me gustaba mucho como sintonía. No recuerdo el grupo, solo sé que decía algo del heavy metal, Nunca Morirá. Hombre, esta, digamos, pista hace directamente pensar que para ti, Pilar, es esta canción que suena en este momento en la hora del rock. Sí, sí, fue sintonía durante un mes y medio más o menos, pero es un tema que no hay que dejarlo en sintonía, sino completo para ti, Pilar, y toda la audiencia guapa de la hora del rock. Y para que veas que soy un tío legal, Pilar, te pongo nuevamente este tema de Arion Savior. Te la apuntas el nombre, Arion Savior, y este Heavy Metal Never Die. El Heavy Metal Nunca Morirá. Rain is pouring. truth is doing without destruction. Gods in the dumb man be watching from hell, waiting for mouths in the sun. Searching to be an empty body spell, but it's like a man alive. Lacking the truth of an answer they feel, demons are ready to die. Nothing to see with their sleepy souls. Lie! Chemical warfare. Artificial fucking peace, locked up in death row. Generals in missile defeat, diminished from this hell. Banished from the dying world, the Lord of the Wits. Not to war, I help this friend to immortality. Gods in the dome might be watching from hell, waiting for maps in the sun. So just to be an empty by your spell, but it's like a little light. Arranging your truth so the lands only fell. Demons are ready to die. Nothing to see with the sleepy souls. Lie! Give up the warfare. Estamos escuchando a los señores Slayer del trabajo de Rebelless, Kiloji, Live at the Forum en Inglewood, California. Y tiene temas brutales como este que escuchamos, el mítico Chemical Warfare. Tenemos el Hello Wade, el Sun in Heaven, el Raining Blood. Este que escuchas, Angel of Death, Disciple, Disillusion of Savior, Postmortem, Halloween Point, Dan Skid Max, Season in the Abyss, y así hasta 21 cortes. Slayer en la Hora del Rock 137. este número 137 tengo el gusto y el placer de presentar la nueva creación de la banda Mayhem desde Oslo, Noruega. Este Atavis That Disorder Commando. Son 7 canciones. La banda mítica que, bueno, que hay que decir que tiene seguidores a doquier por todo el mundo y es un grupo de referencia total en el black metal. Attila Kolhar. También tenemos a Necrobutcher, Hellhammer, Telok y Ghoul. Y es miembros más reconocidos: Euronymous, Death, Varg Kirmenes, Maniac y Mayhem. Ahora es que tenía visto, tiene las gafas un poco mal puestas. Ahora beben Varg y Kirmenes. Ahora sí. Los Mayhem, grupazo para la gente que os mole muchísimo este sonido creador potentísimo llamado black metal. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Darkness casting a reflection. Calidad y sonidazo el que lleva los Machine Head en esta nueva aportación que de verdad te engancha a la primera escucha. Arrow the World from the Sky es la canción que te estamos dando a ofrecer en esta Hora del Rock número 137. Disco de verdad que me está dejando cautivado por su producción, por su calidad musical, por su limpieza de instrumentos. Suena espectacular. Machine Head. Aquí tenemos otra petición. Hola amigos de la Balrock, que es de la banda Runa Llena. Fue un grupo que salió, se catapultó muy rápido, pero fue como la cerveza, la espuma subió y luego bajó. Paco, ¿qué es de la banda? Bueno, no remites quién eres en el mail, solamente pone tu email, pero no lo diremos, por supuesto. Y bueno, pues Runa Llena, supongo que están grabando el disco completo, pero bueno, aquí te pondremos algo que tenemos, que fue lo último que, digamos, lo último, y lo sacaron dos temas. Uno que era, creo que un cover, una versión, y esta que fue la canción oficial, vamos, el pistoletazo de primera inauguración de que ex componentes de Mago de Oz, como son Fran y también lo que es pues su guitarrista, hay que deciros de que la tentaron este trabajo y este nuevo comienzo. Fran y Carlitos de Mago de Oz, junto también a la batería El Niño y más componentes. Uno, el bajista concretamente, era asiduo de la sala Mephisto, Alex Tormentor. Runa Llena, nuevo comienzo. Pronto más noticias de esta banda, que se espera mucho de ellos. Vivo en un sueño cruel. get so close, I'm in a dream. Behind my eyes, I keep the lies eternally. Can someone hear me calling you? I know it's all for nothing. Lights out, it is my cross to bear. It's like a fight inside my head. My cross to carry on my back. It's like suena a producción brutal, a producción espectacular, y tenéis mucha razón, amigos y amigas, porque tenemos a esta banda llamada Crowned. Y bueno, es una banda sueca de hard rock que tenemos a Alexander Strandel de R Nation, al guitarrista y teclista y productor Jonathan de los Heat, que suena mucho a esa banda, el bajista John Lieben de los Europe y el batería Christian Ludwig de The Bugles. Y lo lanza el sello Frontier Music SLR. Y bueno, pues hay que deciros de que es un disco, es un pepinazo de trabajo, que te lo recomiendo si te gusta la melodía, si te gusta el AUR, si te gusta pues sonidos limpios. De verdad, es tu grupo, Crown. Ya tenemos en el estudio las 10:37, casi 38 de la, digamos, jornada de hoy, de este número 137. Y aún nos queda casi una media hora de música. Vamos a disfrutarla a tope. ¿Qué te parece, amigo y amiga? desde Reino Unido, Los Seville, con un thrash metal de un facturaje brutal, nada que envidiar a los sonidos americanos, este Control Fold a Bomb. Bueno, normalmente, bueno, sí o no, normalmente nunca me pongo una canción pues para mi persona, para mí. Y hoy voy a ponerme una canción que me apetece escucharla porque aparece un trabajo grabado en el año 2001 cuando estaba Jim, Paul, Peter y Ace. Son los Kiss y un tema de la factoría de los años 70, aquel Let Me Go Rock and Roll. Keys of the Soundboard, Tokio 2001. Paul Stanley, Gene Simmons, F. Fairley y Eric Singer. Temarraco, temarraco, como dice amigo de Barcelona, Javi. De verdad, let me go, rock and roll. ¡21 temas compone el trabajo este en formato vinilo! ¡Aquí lo tenemos y aquí te lo pinchamos! Star Will Light the Way, Marius Danielsen, con un elenco, con una colla de grandes músicos. Entre ellos se encuentra Elisa C. Martín. Bueno, este trabajo ya es el tercero que ocupa su trayectoria como músico, pues creador de esta historia. Es una especie de Avantasia, pero mucho más power metal. Se mete más en rollo Guitar Heroes y demás historias. Tenemos pendiente, hablando de Guitar Hero, ahora me he acordado de Impeliteri, tenemos que hacer un día un especial, porque claro, está anunciado, ya hicimos un cartel y demás, de rock, Bob Rocker, correcto, el cantante que estuvo en Impeliteri y también en carrera en solitario. Haremos especial Mecenas. Bueno, deciros eso, que la próxima semana tendremos, este sábado a las 8 de la tarde, entrevista con José Villanueva, el bajista de Easy Rider. A la venta a mediados de agosto, primeros de agosto, finales de agosto. Están pensando la compañía cuándo lanzarlo. La nueva creación de los suecos Amon Amarr. Este tema, Master of the World, puede dedicárselo a una pareja fantástica que quiere un mogollón, para Miguel Castilla y su esposa Olga. Este Masters of World. Bueno, y para irnos, nos quedan solamente como 5 minutos. Otra petición, sí. Tenemos una petición que a mí de verdad hasta me ha sorprendido. Hola amigos de La Hora del Rock, somos unos colegas de la zona de Barbate. Nos encantaría que nos pusieras algo que hace tiempo mi amigo lo tenía en cassette y no pudo más recuperarlo porque se rompió. Y dijo, a lo mejor Paco lo puede poner. Pues sí, lo pondremos y aparte, por favor, a la gente que os gusta esto que escucháis de fondo, como Amon Amarr, como demás, esto es algo diferente. Fue una cosa que hizo Phil Lynott, el bajista de la banda Thin Lizzy, cantante que nos dejó hace ya un tiempo, falleció. Y bueno, por aquellos tiempos había mucha música disco, mucha música popera. Y bueno, pues por un lado apareció Paul Hallcaster con aquel 19, ¿os acordáis? 19, ¿vale? Pues el señor Phil Lynott nos sacó este Nightingale que suena así de bien para acabar este 137. Así nos vamos con este Nightingale de Phil Lynott. Amigos de Barbate, un abrazo muy grande y aquí tenéis vuestra petición. Nightingale 19. Un placer acompañaros, mi nombre es Paco Jiménez. Hasta la semana que viene. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!